pescar al puente de las mojarras, donde van los pescadores canturreando esta chamarra. Donde van los pescadores canturreando esta chamarra. Esa. Entre mate y torta frita tiran la línea y esperan descalzos, mirando el agua temblar en la costanera. Descalzos mirando el agua temblar en la costanera. Upa. Llevan la caña y el ril, después buscan la carnada. Se van silbando bajito, no se preocupan por nada. Chamarrita pescadora, en la costa yo te oí un dorado en la acordeona y en la voz un surubí. Y completando la orquesta el silbido de un gurí. Cuentan de los pescadores una historia muy extraña, que hay quienes bajo la ropa también esconden escamas. Que hay quienes bajo la ropa también esconden escamas. Mírate. Al sacar ciertos pescados, lo que hacen es darle charla, y a la hora de la comida los echan de nuevo al agua. Y a la hora de la comida los echan de nuevo al agua. Okay, eso pues. Yo no sé si lo veo o no creo. Cuentan que los pescadores sueñan sueños con aletas que remontan los arroyos pintando de azul las piedras. Chamarrita pescadora, en la costa yo te oí un dorado en la acordeona y en la voz un surubí. Y completando la orquesta el silbido de un gurí.